Nacimos en la era del metal, luz celestial, guerra del bien contra el mal. Vivimos en peceras de cristal, todo es igual, nada es lo mismo. Venimos de algún sitio, ya no importa cuál. Cada uno cuenta su historia, oh, clavada en la memoria cual certero puñal. La rosa de un jardín de pena y gloria, espinas que ya no recuerdo y que hicieron daño, oh, en el joven corazón de antaño. Pasan los años y seguimos igual.